Pedro Áviles fue de los primeros que empezó en la mafia. Venía a la par el señor Pablo Acosta, el zorro de Ojinaga. De ahí para adelante muchos ya conocen algo de la historia. Memorias de la mafia voy a platicar a los que andan ahora. León de la Sierra fue un árbol frondoso que dio muchas ramas. De ahí salió el uno, Rafael de la Noria regaba sus plantas. Haciendo equipo vieron a Don Neto por Guadalajara. Félix Gallardo formó un gran imperio, padrino en la mafia. Cayeron 13, calentó la plaza y todo por un día. Uno en Vallarta, el otro en Costa Rica y el otro en La Perla. Pero el negocio seguía dando frutos, se ocupaban mandos. Espárragos, el Mayo, el Güero Palma y Joaquín el Chapo. Y no es mentira, mi copa. ¡Ay, ay! Vieron ganancias y las minas de oro fueron las fronteras. Carrillo en Chihuahua, si lo sale ya no baja California. Los Beltrán Leyva, estado de Sonora, fue donde empezaban. Pero en Tijuana mataron al Rayo y la cosa cambiaba. Corrió la sangre y así es como dividieron los carteles. Murió Rodolfo y pusieron a Alfredo, no se sabe quién es. Fortuna para preso porque muchos ya no están presentes. Con el gobierno Arturo dejó claro, no temía la muerte. Sigue el sombrero sin dar paradero, su casa es el monte. De los que mencioné muchos dejaron fuertes eslabones. El R1 es de los primeros que jaló las riendas. Hay varios encerrados que quizá muy pronto van a estar de vuelta.